me siento de ti. Se pasan los días y soy más feliz. Me siento dichoso y puedo decir que eres la razón de todo mi existir. Ella es tan hermosa que puedo decir que eres mi estrella, porque para mí eres la más bella. Pueden haber tantas mujeres que a mí no me interesan, porque para mí eres la más bella. ¿Cómo te voy a olvidar si tú eres todo lo mejor de mí? A toda hora me siento feliz porque tú eres todita de mí. ¿Cómo te voy a olvidar si tú eres todo lo mejor de mí? A toda hora me siento feliz porque tú eres todita de mí. Porque tú eres todita de mí.